Vamos a hablar con Luis Bicot, que es especialista en seguridad. Luis, Flavio Meli y Tony Deramo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ¿qué le pareció este plan que lanzó el gobierno? En realidad no es un plan. Si nos atenemos semánticamente al tema, es un programa de asistencia, en realidad. Es un programa de asistencia de orden logístico, de orden tecnológico y de orden de personal, digamos, de orden humano. No está mal, porque todo lo que signifique un aporte contra el delito, me parece que se debe ser bienvenido, sobre todo por aquellos estados provinciales en los cuales habían perdido el manejo del combate al delito y, bueno, han recurrido a la nación. Ahora, creo que no es, al no ser un plan de seguridad, sino simplemente un programa de asistencia, la planificación en materia de seguridad es una materia pendiente y me parece que vamos a ver qué hacen con todos esos recursos y de acuerdo a eso veremos qué pasa, ¿no? Serán los resultados en consecuencia. Bien, no, realmente llamativo lo que dice, porque bueno, son partidas oficiales de 400 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Pero también algo llamativo que, bueno, que lo adelantó de alguna manera Aníbal Fernández, ¿no? El ministro de Justicia y Seguridad, que empezarán, digamos, a revisarse los legajos de los efectivos retirados y los que han sido exonerados de alguna manera. ¿Esto sirve también para tal fin, digamos? Esto abre una puerta bastante complicada, bastante peligrosa, ¿no? Porque si se revierten algunas exoneraciones, que pueden llegar a estar bien dadas o mal dadas, están abriendo una vía para que otros en similares condiciones peticionen iguales medidas, ¿no? Así que yo creo que convocar personal retirado no está mal, siempre que sea para tareas menores, que no implique un desenvolvimiento físico importante, ¿no? Bien. Porque imagínense que son toda gente de más de 45 o 50 años, claro, que ya no pueden, fisiológicamente no están en condiciones de desarrollar tareas operativas plenas como un muchacho de 25. Pero me parece que como fuerza auxiliar no está mal, pero lógicamente si esto implica que cierta gente que fue exonerada vuelva a estar en actividad, le doy un ejemplo preocupante. En la provincia de Buenos Aires ya se dio marcha atrás con la estructura policial y por ley tenemos la estructura policial de la época de Camps, del general, del coronel Camps y la época de Clausic. Ahora, si a eso le agregamos que la estructura policial vuelve a ser la de la vieja policía y por otra parte le metemos la gente que había sido echada en su momento, tenemos un panorama bastante preocupante, ¿no? Bicot, a ver, para comprender mejor, no sé si tiene un segundito más, porque ¿sí? Yo lo voy a invitar a escuchar unas declaraciones de la presidenta, ¿no? De algo que está polémica, ¿no? En cuanto a la actitud, digamos, quizás que tiene que ver de nuestros políticos cuando, bueno, tienen que analizar el tema de la inseguridad. A ver, un segundito. Cuando uno recorre otros países del mundo y enciende un aparato de televisión, no sé, en Nueva York, en Roma, en Madrid, en México, en San Pablo, en Río de Janeiro, los que han tenido la oportunidad de hacerlo saben que no sucede en absoluto lo que pasa en la Argentina, en el sentido de que un asalto, uno, o un homicidio, o una toma de rehenes, la pasan exactamente todo el día, desde la mañana a la noche. Yo eso, sinceramente, no lo he visto en ninguna capital del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tienen que pasarlo? Sí, por supuesto, pero lo que decía la doctora Argibay, ¿no? Que en definitiva parece que hubieran sido 350 los hechos y no uno o dos hechos. Bueno, ahí estaba, Luis. ¿Qué opina? Este es un tema complicado también, ¿no? Quizás, a ver, no sé si esto le compete a usted, pero me gustaba compartir nuestras declaraciones porque, bueno, son polémicas de alguna manera. Usted se refiere en las que la presidenta manifiesta respecto de el no replicar las noticias. Exactamente, digamos, o que los medios también juegan un papel importante en cuanto a que no muestran los hechos cómo son realmente, ¿no? O sea, la palabra sensación, la famosa, ¿no? Sí. Bueno, mire, en realidad, primero no es una sensación, es una realidad. Uh-huh. Y segundo, será algo muy cortita, los medios no magnifican de ninguna manera, porque además el ejemplo que se da me parece poco feliz. Uh-huh. Cuando dicen, supongamos que Juan Pérez fue muerto ayer. Uh-huh. Y hoy el Canal 1 lo pasa a las 10 de la mañana, el Canal 2 lo pasa a las 5 de la tarde y el Canal 8 lo pasa a las 20 horas. Doña Rosa no va a creer que hay tres Juan Pérez que murieron en la misma localidad. Obviamente se va a dar cuenta de que se trata de la misma persona. Digamos, el argentino medio no es tan tonto. Sí. Ya estamos aprendiendo a votar, fíjese lo que le digo, qué importante, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que el periodismo cumple con una sagrada misión, y si amordazan al periodismo, bueno, entonces terminamos como en un país totalitario y otra cosa. Bien. Bien, Luis Dicot, especialista en seguridad, gracias por este contacto, Un gusto, hasta siempre. Nos vemos, adiós.